10:49 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 17 de junio. Lo vamos a hacer para acercarnos hasta la actualidad de nuestro municipio y, bueno, pues la actualidad pasa en forma de transporte urbano. Seguro que desde el pasado viernes han podido comprobar que contamos con un nuevo autobús en nuestra localidad que ofrece, bueno, pues el servicio de desplazamiento a los ciudadanos de Ubrique desde una zona hasta otra. El bus urbano cuenta además también con diferentes mejoras que permitirán, pues por ejemplo, la accesibilidad a personas con discapacidad. Una cuestión esta de la que nosotros queremos informarles en la mañana de hoy, lo vamos a hacer con la concejala en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues lo anunciábamos en su día, ya el pasado mes de mayo, estaba pendiente de que llegara a nuestra localidad ese nuevo autobús renovado con una serie de mejoras que van a permitir pues también mejorar el servicio en nuestro municipio. Y ya está en marcha, ya está funcionando desde creo que el pasado viernes, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, desde el viernes ya está funcionando el autobús. Entiendo que los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique lo habrán podido ver. Y bueno, está haciendo un tránsito el lunes y martes. Bueno, pues hemos hablado con la empresa y la empresa ha visto a bien, bueno, porque estos días hasta el martes pues no se cobre ningún tipo de tasa por montarse en el autobús y bueno, va a ser gratuito hasta el martes para que la gente que quiera pueda montarse en el autobús, visitarlo, dar una vuelta y bueno, y ver cómo es nuestro autobús que tenemos ahora mismo en Ubrique. Es decir, también quería aclarar que el autobús no es un autobús que sea municipal, sino que es una empresa, Horizonte Sur, la que lo pone, y que el ayuntamiento lo que ha hecho es, había un convenio de hace muchísimos años en el que no se tocaba, y el ayuntamiento lo que ha hecho es con esta empresa, bueno, pues ampliar un poco el convenio y sí reclamarle mejoras para el servicio, como pueden ser la ampliación de horario, puesto que el autobús anteriormente no trabajaba más que de lunes a sábado toda la parte de la mañana y ahora va a trabajar de lunes a viernes toda la parte de la mañana y también la parte de la tarde de 5 a 8 y también trabajará la parte de la mañana del sábado. También yo creo que como novedad hay algo importante para la gente que tenga algún tipo de discapacidad que pueda acceder también al autobús. Creemos que también es una novedad también que debíamos de brindarle a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique que tengan alguna dificultad. Y como no, bueno, pues el número de plazas ampliarlo hasta 30, porque sabíamos que era una demanda también que nos hacían los ciudadanos. Eso también habría que aclararlo, ¿verdad, Isabel Mari? Porque se trata de que el autobús cuenta con una capacidad para 30 personas, lo que no significa que haya 30 asientos dispuestos en el vehículo, ¿no? Sino que también, bueno, pues el vehículo más moderno, con esa mejora, permite que el viajero pues se transporte de pie. Efectivamente, el autobús tiene 30 plazas, entre sentadas y de pie. Decimos que es un autobús urbano, un autobús que estamos como los que estamos acostumbrados a ver en las ciudades y no podía ser de otra forma si queríamos que tuviera 30 plazas, puesto que también tenemos que entender que el autobús tiene que reunir una serie de características, puesto que en Ubrique tenemos las calles muy estrechas y bueno, la verdad es que la empresa se ha visto un poco, por eso ha tardado algo más, con alguna dificultad para encontrar un autobús también de estas características con lo que nosotros le pedíamos también para que entrara por todas las calles estrechas que tenemos nosotros aquí en Ubrique. Entonces, un autobús urbano de 30 plazas en el que hay una parte que pueden ir sentados y otra parte que pueden ir de pie. De todas maneras, sí es verdad que ya hemos preguntado a algunos usuarios que nos dicen que están muy contentos porque habitualmente cuando se montaban en el otro, bueno, pues las personas que iban de compras con los carritos le resultaba muy dificultoso incluso poner el carro al lado. Entonces ahora hay bastante espacio también para que puedan utilizarlo para hacer las compras. Pues es también una de las mejoras, desde luego, no solo con los carritos de la compra, sino también, bueno, pues quizás los carritos de bebé para transportarse. Efectivamente, los carritos de bebé, también había mucha dificultad, había muchas madres que, bueno, pues no podían, bueno, pues ahora también el tema también de la gente que tenga algún tipo de discapacidad en silla de ruedas que se quiera mover para otras partes de nuestro pueblo, yo creo que es un avance importante. Ya desde luego. Bueno, nos has comentado varias de las mejoras que tiene el servicio de autobús, lo que es el vehículo en sí, por un lado, que va a ofrecer ese servicio, y lo que es el servicio también, ¿no? Por un lado, el autobús cuenta con una mayor capacidad para albergar a mayor número de viajeros. Luego, por otro lado, también cuenta con con esa mejora de accesibilidad, y hay otra serie de aspectos relativos al servicio que también se ha incorporado a través de ese nuevo convenio con Horizonte Sur, y es el hecho de que se ofrezca transporte urbano pues en horario de tarde, que hasta ahora pues no se hacía, solo contábamos con el horario de mañana. Ya está en vigor también ese horario de tarde, a partir de hoy entra el... ¿cómo se hace? Efectivamente, era una demanda que nosotros queríamos también. Sabemos que hay mucha gente que quería utilizar el autobús por la parte de la tarde y también por la parte de toda la zona, de la Nueva Vega, del polígono. Bueno, pues había mucha gente que es verdad que necesitaba autobús por la parte de la tarde. Sabemos que hay muchos padres y madres que están trabajando y niños que tienen muchas actividades extraescolares aquí en Ubrique. Y bueno, pues queríamos facilitarle también a los padres y madres que pudieran conciliar también su vida laboral y pudieran estar tranquilos que los niños no tenían que venir andando o no poder hacer las actividades. Entonces, bueno, la verdad es que hemos llegado al acuerdo también con la empresa para que funcionara también por la tarde y a partir de hoy lunes empieza a funcionar por la tarde. Decir que el horario de por la tarde empezaría a funcionar de 5 a 8 de la tarde, en los que habitualmente cuando pasa por Ubrique no tiene un horario, y vamos a hacer que la gente del polígono, precisamente esta mañana hemos estado hablando con el conductor para vamos a intentar en esta semana habilitar la zona donde se va a parar el autobús, pero hemos creído que esta semana es mejor que se hable con la gente de la zona para donde que ellos digan dónde es mejor las paradas. Sí decir que van a hacer parada a las 5:15, va a estar el autobús por la zona de la Nueva Vega y del polígono, a las 6:15 volverían y a las 7:15 volvería otra vez. O sea que el autobús pasaría por allí en este horario y lo único que nos queda por determinar es el sitio concreto por donde va a parar. Uh-huh. Y bueno, sí que se puede incluso anticipar quizá el horario de las paradas que tiene establecida en la zona de expansión de Ubrique con respecto a su horario vespertino, ¿no? Me decías que era de 5 a 8, pero hay un horario concreto en el que sabemos que el autobús va a estar allí y que, bueno, pues se puede tomar, ¿no? Efectivamente, ya digo, como el horario de por la mañana no lo he dicho porque sigue tal como está. También una cosa importante, no se sube en ningún momento la tasa que se cobra por el autobús. Sigue el mismo precio, no se ha subido por ser un autobús seminuevo con otra mejora, no se ha subido en ningún momento. No, nosotros eso es otro acuerdo al que llegamos con la empresa, que no queríamos que en ningún momento, porque el servicio se ampliara o fuera otro autobús, pues eso tuviera que el ciudadano que pagarlo. Entonces, también es otra nota importante de que el autobús no sube lo que cuesta la tasa del autobús. Lo que sí quería decir es exactamente que pasaría a las 5:15 pasaría, que ya diríamos en esa semana, las zonas en las que se va a parar. Ya digo, esta mañana en conversaciones con Miguel del autobús, vamos a determinar en esta misma semana el sitio concreto donde va a parar, pero sí es verdad, como he dicho anteriormente, de que va a haber parada a las 5:15, a las 6:15 y a las 7:15 por la zona de la Nueva Vega, por la zona del polígono y por esa zona hasta que habilitemos en esta misma semana las paradas, el sitio concreto. Y luego las paradas en el casco urbano, pues las habituales, las que todos conocemos, ¿no? Efectivamente, la parada, las que todos conocemos, hemos hecho también paradas físicas para que no aparque nunca ningún coche y no tenga problema el autobús en el por delante del Colegio Visto de la Serna. Hemos puesto otra en la Plaza de la Estrella frente al Bar Caribe, hemos puesto otra que paraba habitualmente en la carretera del cementerio. Bueno, pues hemos hecho una parada en la entrada de la calle Algeciras, hemos hecho una parada también habitual para que pueda parar el autobús con toda la tranquilidad y puedan bajarse los usuarios con toda la seguridad. Hemos habilitado otra parada en la subida a Lian Champó, como solemos decirle aquí en Ubrique. Bueno, esta misma mañana están revisando dos zonas porque hemos tenido que quitar a los ciudadanos que hemos tenido que quitar algún aparcamiento, porque hay que decir que el autobús tiene que pasar con toda tranquilidad, con toda normalidad y no que no vaya rozando por las aceras. Y esta misma mañana estamos quitando dos aparcamientos en dos zonas para que el autobús pueda girar con toda normalidad. Uh-huh. Un autobús renovado, homologado y que cumple, bueno, pues toda la normativa que tiene que cumplir, ¿no?, para este tipo de servicio. Efectivamente, nosotros ya es verdad que que yo he dicho en varias ocasiones que se estaba preparando, bueno, pues ya también le digo, la empresa ha tenido algunas dificultades para encontrar el autobús que viniera bien para Ubrique, porque, como bien dicho, por el tema de las características, después cuando ya lo trajeron, bueno, pues el tema de preparar documentación no es algo que se hace muy muy muy rápido y ha tardado algo más, pero bueno, ya afortunadamente es una realidad. Se lo prometimos a los ciudadanos y aquí lo tenemos, es una realidad ya que el pueblo de Ubrique puede ver. El nuevo vehículo, por tanto, entró en funcionamiento el pasado viernes, pero hoy lunes es cuando va a comenzar ya con su horario vespertino, con horario de tarde, ampliando ese servicio. Además, durante la jornada de hoy también tenemos servicio gratuito de autobús. Ya mañana continúa con esta especie de jornada de puertas abiertas al autobús o sí. ya tenemos coste. No, mañana también. Tenemos puertas abiertas, también mañana es gratuita. Ya el miércoles cuando empezarían a tener que pagar por subir al autobús. Y el precio que sigue manteniéndose, ¿no? Lo que es el ticket, ¿no? De un viaje. El ticket de un viaje, el mismo, el precio no ha subido en ningún momento. Es un compromiso que nosotros adquirimos con la empresa de que no iba a haber ningún tipo de subida. Y todo esto, bueno, pues responde a todo el proceso que se ha llevado a cabo durante los últimos meses de negociación con la empresa Horizonte Sur, que es la que tiene adjudicada el servicio en nuestra localidad, y a la renovación de ese acuerdo que, bueno, pues se alcanzaba ya en su día, ¿no? Efectivamente, ya cuando alguna vez he estado ahí en los micrófonos de Ubrique lo he dicho, y cuando hemos dicho que no es una cosa que se pueda hacer de hoy a mañana, ha sido un trabajo intenso y un trabajo importante el que hemos hecho, porque sabíamos el objetivo que teníamos, no queríamos en ningún momento que no fuera otra cosa, que fuera un coche prácticamente nuevo, un coche que tuviera, como bien he dicho anteriormente, para discapacitados, que tuviera fuera suficientemente amplio, y además una cosa importante para nosotros, que tuviera el servicio de por la tarde. Así que es verdad que hemos tardado algunos meses, las cosas muchas veces no son tan rápidas como nos gustaría a nosotros, pero bueno, ahora mismo ya lo tenemos, lo importante es que está aquí, que es una realidad. ¿A cuánto asciende la aportación que desde el Ayuntamiento llega a Horizonte Sur a través de ese acuerdo, a través de ese convenio? Es un convenio que se ha firmado anteriormente, había un convenio firmado de hace, creo que relativamente unos 20 años, el convenio que estaba haciendo. Sí nos decía la empresa, nosotros desde que entramos nos estaba diciendo la empresa que era un convenio que estaba ya acabado prácticamente, y que la verdad es que era muy poco porque no le era rentable. Me parece que eran 7.200 euros los que se le daba anualmente a la empresa, y como tú comprenderás, pues la verdad no era rentable. Las cosas en tantos años habían subido, claro. Y ahora, bueno, hemos hecho un convenio que creo que son de unos 16.000 euros anuales los que se le da a la empresa, pero ya digo, con unos compromisos que creemos que son importantes para Ubrique. El primero, que no se le suba el precio a los ciudadanos. El segundo, un autobús seminuevo para que le den buenas prestaciones también a nuestro ciudadano. Y bueno, y algo que nosotros creíamos que era súper importante, el tema de la discapacidad. Así que creemos que tampoco es un precio demasiado elevado el que le estamos dando de subvención para todas estas prestaciones, y para que nos hiciera el servicio de tarde en la parte de toda la parte del polígono, toda la parte de la Nueva Vega, toda aquella parte nueva de gente donde hay muchos niños y niñas que les hacía falta también para poder trasladarse a nuestra zona. Ampliar un poco ese servicio, porque también tiene que ver con las necesidades del pueblo, ¿no? Hace 20 años pues teníamos una fisionomía en nuestra localidad totalmente diferente a la que tenemos ahora, y bueno, pues todo eso también requiere que se modifiquen, ¿no?, los servicios en función de las necesidades de los ciudadanos. Y bueno, pues está claro que ampliar ese horario también para que acoja la zona de expansión de Ubrique en horario de tarde, pues era una necesidad, una demanda, ¿no? Efectivamente, nosotros sabemos como que en Ubrique afortunadamente hay muchos matrimonios, muchas parejas que están trabajando ambos, y que hay muchas actividades extraescolares que están a lo mejor en la parte de Ubrique, no en la parte de expansión, y que había muchos padres que tenían auténticas dificultades para que sus niños y sus niñas pudieran hacer esas actividades. Bueno, pues creemos que ahora se les puede brindar, pueden estar trabajando con toda la tranquilidad del mundo, que los niños van a estar, el traslado va a ser un traslado en un autobús un autobús urbano y no van a tener ningún tipo de problema a la hora de tanto de ir de su casa a las actividades como de volver. Creemos que es algo importante que se le ha podido dar a los ciudadanos de Ubrique y que algo, una prestación que hacía falta ya aquí en nuestro localismo. De todas maneras, esto, la experiencia irá marcando un poco cómo se va determinando, ¿no? Todo ese servicio, dónde se va parando, dónde no, en fin, ya conforme... Efectivamente, es un servicio que la parte de la tarde es nuevo y aquí no habría ningún problema de ir modificando, si vemos porque nos lo digan tanto los ciudadanos como Miguel, que va a ser el conductor, que también es algo que nosotros pusimos en el convenio, que queríamos que también siguiera haciendo el conductor Miguel. Creemos que se merece, que después de tantos años con la empresa y con otro tipo de autobús, bueno, pues siguiera con nosotros. Es una persona muy querida para todos nosotros y para todos los ciudadanos. Y bueno, no hay ningún problema en estas semanas o en las semanas venideras, que si hay cualquier tipo de problema para adaptar horario, no habría ningún problema con la empresa para poder cambiarlos o modificarlos. Sí que te voy a decir que quizás ahora, en esta época del año, más flojito, ¿no? Por aquello de que quizás la demanda no es tan elevada por el tema del verano, las vacaciones escolares y demás. Quizás ya cuando retomemos en septiembre lo que es el curso escolar, pues la afluencia sea mayor, ¿no? Tampoco eso influye a la hora de ofrecer el servicio. No, eso también lo tenemos cerrado con la empresa. No influye, que ahora mismo es verdad que las actividades extraescolares habrán terminado y si no terminarán prácticamente esta semana, pero no influye. La empresa sabe que tiene que hacer el mismo servicio de lunes a viernes de 5 a 8 por aquella zona para la gente que quiera ir para lo que sea, o incluso yo entiendo que podrían hacerlo incluso aprovechando también muchos petaqueros y petaqueras que están trabajando por aquella zona, si lo quisieran utilizar en este verano, bueno, pues también tendrían ese servicio, pero el servicio no termina cuando termina, en este caso, las actividades extraescolares o el periodo de los niños, el periodo escolar. El servicio es durante todo el año. Exactamente, no está vinculado, ¿no? Ni mucho menos. No. Era algo que también está puesto en el convenio, que no tiene nada que ver con que los escolares estén en el colegio o no, o que haya terminado la jornada de los niños. No tiene ni muchísimo que menos. Nosotros hemos hecho un convenio en el que está todo el año incluido. Independientemente de la demanda, ¿no? Efectivamente. Por eso te iba a preguntar, no sé si conforme habéis estado pues negociando el tema del autobús urbano con Horizonte Sur y pues trabajando todo ese pliego de condiciones de ese nuevo acuerdo, de ese nuevo convenio, habéis tenido posibilidad además también de conocer la demanda real de lo que es el servicio de autobús en nuestra localidad, ¿no? Si es importante, si es considerable, en fin, datos al respecto. Sobre bueno, los usuarios. La demanda, nosotros no tenemos un, vamos, decirte que nos han dicho pues por la mañana tiene más afluencia. Es verdad que por la tarde no lo sabemos todavía porque no funcionaba, pero sí sabemos que por la mañana Miguel, bueno, pues traía, lo primero que hacía es traer la parte nueva, sí. Traer muchos escolares a la zona de Ubrique, y después lo que hacía era trasladar y moverse muchísimo toda la parte de la mañana con mucha gente que vivía o que puede vivir por el Polletón o puede vivir por la Nueva Vega, y mover todo ese tipo de personas lo movía por la mañana, y la verdad con gran afluencia. Entendemos que con el autobús nuevo pues yo creo que habrá más gente, se puede montar la gente que lleve un carrito, se puede montar la gente que tenga algún problema de movilidad, y bueno, entiendo que el aire acondicionado, yo lo comprobé el otro día, funciona perfectamente, se va súper fresquito en el autobús, sin que tampoco le dé el sol, porque los cristales son unos cristales oscuros, son bastante cómodos. Y bueno, yo creo que el servicio poco a poco también nos acostumbraremos mucho más usuarios a utilizarlo. De hecho, ahí está para ello. Ya lo que tendremos que ver es de aquí a unos meses si ha evolucionado, bueno, la cantidad de gente que utiliza el servicio urbano. Pues se queda, por tanto, ¿no? Puesta en marcha ya el nuevo autobús en nuestra localidad desde el pasado viernes, está en funcionamiento, hoy entra además también con ese horario de tarde y bueno, pues es gratuito durante la jornada de hoy y mañana martes. Ténganlo en cuenta, ya a partir del miércoles pues habría que abonar el coste del servicio. Autobús con esa capacidad para 30 personas y adaptado también a la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Todo esto en cuanto a lo que es el servicio de autobús, que como decíamos queríamos informar en el día de hoy, en la mañana de Radio Brique, pero aprovechando además también simplemente recordar que hoy se abría el plazo para poder inscribirse en el servicio de ludoteca municipal y que, bueno, pues en el edificio administrativo de la piscina cubierta se están efectuando ya esas inscripciones. Simplemente recordarlo para todas aquellas personas que lo tengan presente, ¿no? Efectivamente, la inscripción APA ha empezado hoy el 17 de junio. El horario, lo digo, lo recuerdo para el periodo de inscripción es de 9 a 1 y de 4 a 8. Y bueno, decirles que no hemos puesto un tope de día para la inscripción, sino que lo que hemos hecho es que, bueno, hasta que estén esté cubierta todas las quincenas. Y bueno, a animar a los padres y madres, bueno, a que vayan a la piscina climatizada y apunten a sus pequeños y a sus pequeñas, porque seguro que van a pasar un verano genial. Uh-huh. La ludoteca de verano con esos talleres que se van a desarrollar desde el 24 de junio hasta el 26 de julio en esta localidad a través de la ludoteca municipal Gamoni. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel María Bazán, concejala en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya informado en la mañana de hoy. No sé si algo más que añadir y si no, pues agradecerte la atención. Nada más. Espero que, bueno, que el trabajo que se ha hecho redunde en beneficio de los ciudadanos, que siempre es lo que se pretende. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes.